Emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 50, que es un número tan significativo que vamos a hacer un programa completamente anticlimático. ¿A qué sí, Ethan? Pues no sé qué significa anticlimático. Me refiero a que el 48 lo hicimos en vivo. En el 49, se nos fue ahí la pinza. Estuvimos ahí contando todo lo que nos ocurrió, todas las actividades que hicimos, vamos, una locura. Así que, bueno, pues para este 50, pues preparamos un programa mucho más tranquilo, así tradicional, ¿no? Pues más o menos, sí, algo así. Tendremos película semanal, tendremos más cosas que ahora contaréis. Y bueno, pues de la película Spider-Man, pues estamos escuchando la banda sonora que nos va a acompañar todo este programa. No sé, ¿qué tenemos en el menú? Bueno, todo esto, bienvenido Marco, también a La Osera. Gracias, Mariluz. Pues además vamos a tener la semana de Canal Osera, como siempre. Y ahí vamos a hablar pues de cine, series, futuros eventos y cosas que se nos ocurran. Y para el tema semanal nos meteremos en la cocina para preparar una lasaña de atún. Y con esto ya habríamos terminado. Nos ha quedado breve. Hoy me da que vamos a tener un programa complicado, un programa raro. Bueno, sí, esto parece más una despedida que una introducción. Pero es que tampoco tenemos mucho más que decir. Pues eso, que lo que yo decía, que vamos a tener un programa tirando a sosete. Tú vas a ser la negativa del grupo hoy. A ver si empezamos con los temas y esto se anima. Vamos a comprobarlo. Música y empezamos. Pues aunque la web de canalosera.com ya ha vuelto un poco a vivir y está volviendo a actualizarse durante la semana, todavía ha sido poco porque estamos trabajando en algún que otro problemilla que todavía nos ronda por ahí, pero bueno, poco a poco. Sí, vamos solucionando problemas uno a uno. Teníamos un problema grande, lo hemos partido en pequeñitos y los vamos resolviendo. Ya lo tenemos casi, acorralado. Está ya. De hecho, a ver si la semana que viene podemos anunciar una sorpresa agradable de la web. Bueno, no de la web, pero sí de la distribución de este programa. Esta semana hemos subido el programa, que aprovecho para recordar que se puede escuchar en canalosera.com, se puede escuchar en iVoox, que el lunes lo subimos directamente a iVoox para los dos impacientes que tuvieran muchas ganas de escucharnos enseguida. O tres. Y los miércoles a las 8 seguimos apareciendo en radiobattletoads.com, que ya os contamos hace unos programitas lo que es y cómo escucharlo. También subimos el programa del despacho del Dr. Beckman, que se grabó en el Salón del Cómic, con el artículo correspondiente de Antonio Buarnett. Sí, y además de eso, también tuvimos una reseña, una pequeña reseña de un libro que Marco acaba de terminar esta semana y que se titula Perillán. Venga, cuéntanos, ¿qué tal está? ¿Quién es el autor? No tan pequeña la reseña. ¿No era pequeña la reseña? Era una reseña normalita, breve, concisa. Pero intensa. Pero pequeña tampoco, qué desprecio. El único artículo que hemos subido esta semana a la web. Bueno, es un libro de Terry Pratchett, conocido por el Mundo Disco, pero esta novela no es del Mundo Disco. Está ambientada en el Londres de principios de la Reina Victoria, si no recuerdo mal. Y es una novela que está pensada sobre todo para público infantil y juvenil, en teoría, aunque es una novela muy entretenida. Es un cuarto, es cortita, muy ágil, muy fresca y muy, muy divertida. Y yo creo que podemos... ¿Sí que es infantil juvenil hasta que la pudiera leer Ethan o...? No, un poquito... Más juvenil que infantil. Uh-huh. No es de niños. Es más juvenil. Pero vamos, tampoco le queda mucho para leerlo. Es un libro muy entretenido que podría leerlo. O sea, no es... Está bien, a mí me ha gustado. Y bueno, aprovechamos para saludar a una oyente nueva, que es en el Facebook por lo menos firma como Archimedes, que nos... Hola, Archi. Hola. Que nos preguntó por precisamente por Perillán y por Terry Pratchett, por alguna novela para introducirse en el mundo de Terry Pratchett. Y que si podía ser alguna novela que no fuera del mundo disco. Que fuera del mundo disco, porque realmente un universo con 40 libros pues parece que intimida. Bueno, en nuestro Facebook comenté que este Perillán es interesante, que hay otra que se llama Nación, que también está muy bien. Muchos conocerán Dioses Menores, que es un libro estupendo, y vamos, que hay muchos libros interesantes de Terry Pratchett. ¿Y ese que iba con Neil Gaiman? Sí, ese es Dioses Menores. No, perdón, ese es Buenos Presagios. Dioses Menores es del mundo disco. Me había cruzado. Bueno, las dos tienen una temática similar, sí, entre religiosas. He hecho un apunte ahí. Y has estado atenta. Como otros que están en otro programa. Bueno, y podemos pasar a las noticias. ¿Tienes alguna noticia, Izan, interesante que dar? Sí, que Antena 3 cancela Vive Cantando. Nos da un poco igual. Era por dar un poco así de drama aquí al tema. Bueno, sí, la serie... A Antena 3 le están durando poco estas series. Todavía no encuentra su serie para enganchar y nada. No encuentra su nicho ahí. Dos temporadas. Yo la verdad es que vi hace poco un capítulo de la segunda temporada y me pareció infame. O sea, sí, yo ya vi de la primera alguno y no le vi la gracia. Yo la vi vieja. O sea, me suena a serie vieja. Y aparte, como muy tontorrona, no sé, sí. No le veía chicha. Como tampoco la seguíamos, no podemos criticarla también, mucho más. No. Más noticias. Luz verde para el reboot de Cazafantasmas. Sí. Esa ha sido todavía no he terminado de ver la saga de tres películas. Son dos. Has visto una, te falta la otra. ¿Ah, sí? Sí, no son tres. Son dos. La tercera será esta. La tercera es esta. Se ha estado hablando muchos años sobre la tercera de Cazafantasmas, que nunca se hizo, que ya nunca se hará. Nunca se hará. Bueno, nunca digas nunca. Iba a ser? Me Hombre, sale ahora la vena aquí. Teniendo en cuenta que uno de los protagonistas ha muerto. Ha fallecido, sí. Y y otro no quiere saber nada de los cazafantasmas, va a estar muy... ¿Por qué? Está difícil. Harold Ramis. Harold Ramis murió. Es el que falleció. Que comentamos el programa. Y Bill Murray no quiere saber nada de cazafantasmas. ¿Por qué? Pues porque no le apetece hacer más esta película, le gusta hacer otras cosas. Y esos son dos de los cazafantasmas. Esos son dos de los tres. Entonces van a hacer un reboot, un reinicio, en principio, es el anuncio, oficial, porque lo ha dicho el director. Ah, entonces ya no es un rumor, ya no, es un hecho. No, esto es un rumor, lo ha dicho Paul Feig, que parece ser que va a ser el director, que están ya escribiendo el guión. Pasa es que están escribiendo el guión, esto es muy embrionario, de ahí a que salga. Y de lo que se habla es que el equipo de cazafantasmas va a ser de las cazafantasmas. Eso no me lo acabo de creer. Está muy, bueno, muy por ver, ya veremos. Igual como Los Ángeles de Charlie, ¿no? Pero en plan... Sí, pero a la hora de tirar de taquilla no lo veo. Yo de entrada no lo veo. Tampoco, no es que me moleste, pero no lo veo. No. Igual luego te sorprende. Bueno, igual, si llega, ya estamos aquí aventurándonos mucho... Pues igual es una sorpresa grata. Nunca se sabe. Y ahí tenemos otra noticia más. CBS que renueva Extant y Under the Dome. The Dome. Aquí no sé si se ha llamado la serie esa. Under the Dome sí que se ha estrenado en España. Creo que simplemente se llama La Cúpula, me parece. Sí. Me suena. Ah, claro, sí, será La Cúpula. Sí. No, yo es que vi La Cúpula, pero no la asocié a la de La Cúpula. Yo creo esta que en España se llama La Cúpula. Sí, La Cúpula. CBS le ha dado una tercera temporada a La Cúpula. Y Extant, creo que no se ha estrenado en España, que ya hablamos de ella en un Primeros Vistazos, porque vi el piloto este verano. A mí no me gustó, vi el piloto y el segundo capítulo no me interesó, pero le han dado... Está protagonizada por Halle Berry. Y parece que CBS le va a dar un margen de confianza. Y que esa sería la segunda... Será la segunda, ¿no?, temporada. La segunda temporada de 13 episodios. En principio serán 13 porque son series veraniegas. No son series de la temporada invernal, de que son 22, 23, sino de la temporada veraniega, que suelen ser 12, 13. Y de noticias yo creo que ya hemos terminado. Sí, yo creo que ahora ya... Tenemos que cumplir una promesa que hicimos la semana pasada, ¿no? Sí, ahora lánzate tú, porque a ver qué vamos a contar o qué dejamos de contar, sí, porque somos un bar de dudas, o sea que poco hay que contar. como tal. La semana pasada, no sé si os acordáis que hablamos de que íbamos a sortear una de las camisetas como las que llevábamos en el Salón del Cómic. Sí, de manga corta, porque la mía era de tirantes y las vuestras eran de manga corta. Era preta-porter. Sí. La camiseta era a medida. A medida. Pero vamos. Y la mía también. No, la tuya era estándar. Más pequeña. Era talla niño. Y la mía era, así que la tuvieron que encargar. La mía era talla vaca. Pero entonces hemos pedido una intermedia. Vaca y pollo. Tenemos una intermedia, sí. Una más pequeña. Una de XL. Una talla XL, sí. ¿Y la tuya qué es? XXL. Ya te digo, talla americana casi. Y bueno, tenemos esa camiseta que pedimos precisamente para agradecer a nuestros seguidores que nos sigan. Y queremos hacer un sorteo pues entre nuestros seguidores de Facebook, entre los de Twitter. Pero aceptamos sugerencias. Aceptamos sugerencias. Sí. No sabemos cómo hacerlo. Entonces, lo que sí que quería, de alguna manera, era premiar a los oyentes. Sí, agradeceros que estéis ahí. Entonces, yo la idea que tengo, aunque cualquier sugerencia será bienvenida, porque no tenemos muy claro cómo hacerlo, sí que quiero encontrar la manera de a los oyentes del programa darles alguna oportunidad extra, aparte de que los que sean seguidores de Twitter, seguidores de Facebook y tal, darles alguna oportunidad extra. Entonces, cualquier comentario que nos queráis hacer sobre el sorteo, y si no, pues la semana que viene ya seguro que damos el reglamento y decimos quién y cómo participar. Si a lo mejor que nos dejen algún audio, por ejemplo, un saludo. Estaría muy o guay. Algo así. Además que dentro de dos programas, precisamente, cumplimos justo un año desde que empezó esta locurita. Entonces, que empezamos a grabar en el despacho que ahora mismo tenemos en la otra punta y debajo. Sí. Entonces, queríamos un poco agradecer la fidelidad a los que han estado ahí. Y nos gustaría pues algún mensajito, o los que nos hayáis oído, si os gusta cómo hemos mejorado, o cuando os unisteis a seguirnos, cuando empezasteis a seguirnos y demás. Cualquier cosita que nos mandéis, pues nos hará ilusión y lo meteremos de alguna forma para que eso cuente en el sorteo. Y la semana que viene ya diremos cómo hacerlo, y para el programa 52 diremos quién es el ganador. Ya veremos la semana que viene, diremos las reglas, y en el 52 yo creo que estaría bien, ¿no? Sí, yo creo que sería un buen punto, por lo menos, sitio, para redondear. Un buen lugar, un buen momento para sortear esa en camiseta. En nuestro cumpleaños. Y yo creo que lo último que falta lo hacéis vosotros, queda, ¿no? Nos queda entonar un cumpleaños feliz. Es nuestro cumpleaños feliz de la semana, muy especial, porque se trata de ya un fiel colaborador. Y mi tía. También, casualmente, queda todo en familia. Es Helios, así que felicidades, Helios, por tu tantos cumpleaños. Que cumplas muchos más y que nos sigas enviando también muchos más artículos que nos encantan y que además nos ahorran trabajo. Y que nos ahorran trabajo. Así que matamos muchos pájaros de un tiro. Pues eso, lo dicho. Muchas felicidades, Helios, y eso. Y yo creo que lo disfrutes. Eso. Pasa. Y yo creo que con esto sí que hay un bizcocho, ya podemos pasar a hacer lasañas. Y nos vamos a la cocina. Hace mucho que no nos dedicábamos a una sesión del programa a una receta. Sí, una sesión y una sección, y la verdad es que nunca lo hemos hecho desde que empezamos a hacer secciones así de estas con poco guión, así de estas mucha de improvisación. Locura. Aquí te pillo, aquí te mato, pues es nuestra desde primera. ¿Desde el programa 23 no lo hemos hecho? O más, lo hemos dejado ahí. El programa 23 fue el primero porque lo tenía guardado en este ordenador. Sí, pues nada, igual le cogemos el gustillo y a ver si hacemos alguna más. Y repetimos. Además, la primera receta que hemos hecho entre los tres, así que vamos a contar qué tal nos salió esta lasaña. Bueno, primero es reconocer las fuentes de donde sacamos la receta original. Claro, faltaría más. Es de recetasdiarias.com. Pero así luego, que gracias por el aporte. Luego le dimos nuestro toque un poco personal de quitarnos trabajo y de hacer cosas mal y deprisa. Que es nuestro sino en la marca, cocina, marca de fábrica, la casa. Marca de fábrica. Bueno, es una lasaña de atún, que no sé si lo hemos dicho no ya. No, hemos dicho, pero... la receta es lasaña de atún. Sí. Y para eso hacen falta... Ethan nos va a ir diciendo ingredientes... Y yo voy diciendo lo que cambié. 16 placas de lasaña precocida. Sí, esas son muy prácticas, que las venden en todos los supermercados, que las pones un ratito en agua. Esta, en las instrucciones pone que no hace falta ni ponerla a remojo. Pero nosotros la pusimos y queda mejor. Sí, porque, para que no quede durita, porque, a lo claro, mejor. Así ya está más reblandecida. ¿Qué más tenemos por ahí? 1 kilo de atún en aceite. Eso es una barbaridad. Sí, atún. Nosotros, o sea, no pusimos. No llegamos ni a poner ni medio kilo. Compramos una lata que creo que escurrido eran 700 gramos. Es una lata redonda de estas grandes, familiares. Sí, industriales, digamos. Bueno, industriales, medio sí, industriales. Sí, familiares. Y no pusimos un poquito más de la mitad. O sea, sí, que no llegaría ni al medio. Sí, andaría rondando el medio kilo. Una barbaridad. Sí, escurrido y así desmigadito. Sí. Más. Más 5 tomates maduros. Ahí fallamos un poco porque no habían tomates maduros y compré unos tomates un poquito más pequeños. Tienen que ser hermosos. Tienen que ser buenos tomates, tomates grandecitos. Y si no cojáis 5, cogéis 7. Coger 8. Tal. Yo me quedé corto de tomate. Luego lo solucionamos bien, pero nos quedamos un poco cortos de tomate. 2 dientes de ajo. Ah, eso sí que lo vi. Tal cual, 2 dientes. Pero 3. ¿3 puse? Ah, bueno. Pues mira, es que soy así de hippie. Yo realmente me asusté porque veía trozos mientras lo batía. No lo había picado mucho, pero al final quedó bien, ¿no? Yo no mordí ningún trozo de ajo, no se notó y estaba bueno de sabor. También es que había suficiente atún como para parar un tren, que esa me gusta, pero también es esa. Luego, aquí en la receta pone medio puñado de hojas de perejil. No pusimos. Sí, pusimos. Pero picadito. Compramos ya de este picado, de este que va en bote de especias, y así lo tenía. Y también teníamos... Media cucharadita de azúcar. Vale. Eso es para rebajar la acidez de la salsa de tomate. Luego, el resto de las siguientes cosas que están en la receta, que es leche, harina y mantequilla. Y bueno, queso rallado, sí, y pimienta negra molida y aceite de oliva y sal. La leche y la harina no la usamos porque es para hacer la bechamel y como no la hicimos, lo que hice fue comprar un bote de bechamel prehecha. Ya hecha. Sí, de calentar y listo. Exacto. Luego un poquito de mantequilla, que también mucha era para la bechamel, solo lo usamos para... Bueno, lo usó Izan además. Sí, para untar la bandeja. Y la seguimos usando para desayunar cada día. Sí. Un poquito de queso rallado y... Sí, para el gratinado de arriba. Para el gratinado. Pimienta molida negra. Molida. Aceite de oliva y sal. Un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal, que en realidad el aceite de oliva lo usamos para que no se pegara la pasta. Y luego lo que hicimos fue pelar los tomates. Sí, quitarles la pepita, las pepitas. ¿No llegaste a quitarle las pepitas? No, le quité las pepitas. No. Eso es alimento. Eso es sustancia. Eso se come. Eso es fibra. Está pagado. Eso se come, eso está pagado. Sí. Los pelé, le quité la parte dura porque no estaban muy maduros, entonces sí que la raíz, o sea, no la raíz, sino el tallo estaba bastante metido. Eso sí, le das a hacer una salsa de tomate. Sí, básicamente. Para no marear a nuestros oyentes. Hacer una salsa de tomate, sí. Hacer una salsa de tomate natural en vez de coger... Pero si son tan torpes como yo, pues no saben hacerla. Pues nada, yo lo explico. Claro. Yo es la primera vez que hago una salsa de tomate. No, por eso, pero que, sí, que estamos pelando los tomates y metiéndolos en una cacerola y no sabemos a dónde van los tomates, pues nada, una salsa pues de eso. Tomate. En la olla ponemos el tomate este picado, pues lo picáis como podáis, yo no lo piqué muy, muy fino, y a lo mejor se podía haber picado más, pero luego no quedó mal. No quedó mal. El perejil. Solo que luego la mayoría fue tomate frito, que es nuestro parche de última hora. La mayoría tampoco. Pues eso, en la olla puse los ajos también muy, muy, muy picadito, el tomate cortado y el... ¿Y el azúcar? El azúcar después. No. Se deja un poco hervir con el aceite, al fuego lento, fuego bajito y unos 4 minutillos. Y nada, luego le pones un poquito de sal, un poquito de azúcar para corregir la acidez. Y el atún que ya se ha desmigado y escurrido, pues se echa y se remueve bien un par de minutillos con el perejil. Nos quedamos cortos de salsa de tomate, como ya ha chivado Izan. Y pues simplemente usamos tomate frito. Ya lo hemos dicho antes. Echamos tomate frito de bote y arreando. Y quedó bueno. Y con eso tienes el relleno. Con eso tienes el relleno de la pasta. Sí, y luego por otro lado está lo que son las láminas placas, de... Las placas de... De pasta. Que Izan ahí me estuvo ayudando. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? Abriendo las... Sí, abriendo el paquete. No lo pusimos poniéndolas en una cacerolita de agua hirviendo para que se reblandeciera. Con aceite y sal. Para que no se pegue también. El aceite es igual que la mantequilla, para que no se pegue a cualquier borde. ¿Y luego qué hicimos con ellas? Las cogimos y las pusimos en la bandeja untada de mantequilla. Antes las metimos en agua con hielo. Ah, sí. Para que se enfriaran rápido. Y no se quedarán pegadas por el calor. Y luego ya fue a la bandeja. Al montaje. Que es placa relleno, placa relleno, hasta donde queráis subir. Sí, nosotros creo que le pusimos tres pisos al final. En la receta pone tres pisos. Nosotros pusimos cuatro placas, dos montañas, por decirlo así, de cuatro placas rellenas. Y nos dio comida para tres y aún nos sobró bastante. Sí. De hecho, aún queda en la nevera. Precalentamos el horno a 200 grados y se le pone la bechamel por encima. Al principio, si lo ponéis al principio un poquito menos y luego lo corregís, también tampoco se calienta mal. Sí, bueno, nosotros que además tenemos la ventaja de para estas cosas tener un horno pequeñito, con lo cual se calienta muy rápido. Entonces no hace falta precalentar mucho tiempo. Solo que tiene resistencias, todos, barras de metal conductoras. Todos los hornos tienen lo mismo. Pero de ingeniería hablamos otro día. Pues eso, lo que estábamos diciendo, que después de poner placa, acordados de terminar en placa, es importante el matiz. Sí, queda más bonito. Sí, porque el relleno ahí con la bechamel por encima al aire no mola. Y no es solo por espera, eso. Espera, que iba a decir, hay que ponerle la bechamel y el queso rallado por encima y entonces ya meterlo al horno. Ahora, ¿qué ibas a decir? Que si no acabó la idea. Luego no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Que también lo del relleno por encima sin la placa no es solo estético, es también que si no se te puede... Por cualquier parte se te puede salir el relleno. Claro, se deshace. Es más fácil cuando tienes la bechamel medio solidificada por el lado haciendo de valla. Vale. Y nada, pues eso, unos 8 o 10 minutos con el grill para que gratine el queso y a comer. Y de sabor. Y bueno. A mí me gustó. Voy a coger la frase de Izan. Solo que a ella... También la última cosa que dijo fue que tenía mucho atún. Sí, ahora... Déjala que esa, lo diga esa es ella. ¿Cuál es tu opinión? Claro. Y ahora cuento yo le la mía. Me gustó de todas las puntas. ¿No tienes nada así que añadir, que corregir, que mejorar, algo que digas hoy, pues la próxima vez? Es que hay que decir que es muy fan del atún. Entonces todos los platos de atún que le suelen atún, gustar. Que lleven atún, le gusta. Entonces, sí, yo propuse alguna receta, pero con atún. Y lo cumplimos porque tenemos muy consentido. Muy de cumplir. Sí, lo que decía Izan, que era mi opinión, efectivamente, era que para mi gusto lo que era la mezcla, el relleno, tenía demasiado sabor a atún, muy fuerte. Entonces que a lo mejor rebajándolo, mezclándolo con un poco de bechamel, no sé, porque yo de cocina la verdad es que me meto poco, he de reconocerlo. Eso, que la idea era, para mí lo que echaba un poco a faltar de la receta era que el relleno tuviese algo que suavizara un poco, poquito, porque no es tampoco con el tomate y eso ya no es que esté malo, o sea, está rico, pero para mi gusto faltaba suavizar un poco ese relleno. O sea, se me ocurrió lo de ponerle también bechamel al relleno, pero no sé si es el... Yo, la verdad es que es verdad que el sabor a atún es fuerte, es una lasaña muy de atún, o sea, se nota mucho el sabor a atún. Si no os gusta el atún, no la hagáis. No. Es una receta que, hombre, si os gusta el sabor un poco más fuerte, pues a la mezcla del atún es meterle más especias. A lo mejor, por ejemplo, un poquito más pimienta, de Carlota, sí. Claro, todo lo que le quieras echar al relleno, le puedes reducir de atún y añadir otras cosas más variadas. Siendo sí, para... u otra carne, a lo mejor carne. Carne, no, porque eso estamos hablando de pescado. Carne de... y pescado. No, eso, una eso, mixta. Eso no es una buena mezcla. Pero una bueno, mixta nos quedó... de tierra y mar. Tierra nos y mar. Quedó bastante bien. Luego... Y luego también le pones pollo y, se... y es tierra, mar y aire. Sí. No sé qué ibas a decir. No, me he perdido. Me he desconcentrado. Tierra, mar y aire, me he desconcentrado. Bueno, sí, que hicimos un experimento... Así de postre. Un experimento rápido. En realidad fue... Ni siquiera nos lo tomamos de postre porque nos pegamos una buena enfitorra de lasaña y no nos quedaban ganas. Pero fue unas natillas con chocolate. Que no natillas de chocolate, sino natillas con chocolate. Que fue unas natillas de estas... Pues, ya lo dice, natillas con chocolate. Exacto. De, natillas de estas solubles que venden... pues que se hacen simplemente con leche y agua caliente, y perdón, leche caliente y los polvitos que lleva. Y mientras estaba en el fuego, lo que hicimos fue comprar una tableta de estas de chocolate para fundir, media, fundirla. De Hacendado. De Hacendado, pero de... baratita. O de Nestlé. fundirla y mientras hacía, echarlo en la mezcla. Y quedó un sabor curioso, no estaban malas. A ti te gustaron, ¿no? Sí. Tenían un sabor muy suavito. A ti no te hubiera gustado porque no sabía mucho chocolate. Vale. A mí me... Yo he comido bastantes natillas de chocolate de estas de marca blanca que ya venden hechas y me sabía un poco igual, más sabor natural. Sí, a lo mejor lo que faltaba es haberle puesto más chocolate. Sí, bueno, claro, eso siempre ayuda, ¿no? Eso no, siempre. Eso siempre. Mejora cualquier, o sea, mezcla. No quepa la menor duda de que poner más chocolate, más chocolate nunca es malo. Nunca, eso nunca cuanto es malo. Más chocolate siempre es mejor. Vale, pues nos lavamos las manos y salimos de la cocina. Sí, y vamos a nos ver vamos al tema principal. La peli de hoy es Spider-Man del año 2002, no confundir con Amazing Spider-Man, de la que ya hablamos en el programa 26. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Sí, qué juventud, qué tesoro. A mitad del año fue, cuando llevamos 6 meses de prueba. Sí, de eso ya ha llovido, así que vamos a centrarnos en esta, que es la del 2002, y vamos a contar de qué va. ¿Quién? ¿Te animas tú hoy? ¿Quién se lanza a contar de qué va? A contar la historia de Spider-Man. Bueno, al final es que es la historia de Spider-Man. Pero es decir. Una historia algo parecida. Todos son más jóvenes. Eso hay que decirlo. Son bueno, eran un poquito más jóvenes. Eran más jóvenes en Amazing Spider-Man. ¿Ah, sí? Era más adolescente todavía el protagonista. Lo que estaba era... Él se iba al colegio corriendo porque se le había escapado del autobús y todos se reían de él. Era como el chico marginado. Sí, aquí es más marginal que en Amazing. Es básicamente el empollón. Sí, el que todos se ríen, el flaquito enclenque que no encuentra su sitio en el instituto. Y en una de las salidas que hace el instituto, pues le pica una araña. Una araña, sí. Una super araña. Super araña. Sí. Cruzan arañas con poderes especiales y crean nuevas razas. Se había escapado una y mientras le hacía fotos a cualquier cosa, a cualquier algo, le picó. Y bueno, ese es el origen de Spider-Man de los cómics y con eso. Sí, pues... pero el de Amazing es que se cuela en un laboratorio secreto, se cuela en la sala de las arañas y le pica igual. Sí, va. Pero es la tontería más grande que he oído. ¿Para qué te metes con arañas que te pueden picar? Es que sabes a lo que te arriesgas. Claro, si te metes con los toros, no te quejas. Sales con una corna. Y bueno, ya consigue unos poderes, pero con eso no se convierte en superhéroe. No. Bueno, porque un gran poder requiere una gran responsabilidad. Conlleva una gran responsabilidad. Porque, claro, eso le da poderes, pero no le convierte en un héroe hasta que no ocurre el suceso dramático. Sí, que yo creo que se puede decir. Sí, sí, no, sí, se puede porque decir, es el se puede de decir, siempre, se puede decir. La muerte del tío, no sé cómo el tío se Ben. Llama. El tío Ben. El tío Ben. Sí. Son el tío Ben y la tía May. Ese siempre se muere en la historia de Spider-Man. Sí, porque en el origen de Spider-Man... También le pegan un tiro en la película que primero vi. en el es el gran detonante que como no solo lo matan, sino que además lo mata un ladrón al que él podía haber detenido. Sí, y que en su momento no lo hizo por venganza. Sí, por rencor. Por rencor de los cinco minutos, tampoco. Entonces eso, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la frase que le decía a su tío. Y entonces... Hasta que le pegan un tiro. La muerte del tío pues lo hace disfrazarse de... Le hace recapacitar. De araña y hacer el bien. Y convertirse en un héroe de Nueva York. Pero como en casi todas las películas, piensan que es un monstruo horrible y lo están deteniendo y lo están intentando detener continuamente. Sí, mientras él los salva, ellos no se dan cuenta y intentan detenerle. Es un héroe incomprendido, por culpa sobre todo del Daily Bugle, el periódico donde... Sí, lo que hace la prensa, malinterpreta, porque busca el amarillamiento de la noticia, ¿no? Lo que... Y es un buen agente doble. Peter Parker, claro, sí, porque hace de fotógrafo de sí mismo. De sí mismo. Pone una tela de araña, pega la cámara. Igual. Hombre, sí, es que es la identidad secreta es muy de... El primero fue Superman, como sí, el primero de todos. Sí, pero que hacía de fotógrafo también. No, era periodista. Ah, era periodista, es verdad, porque el fotógrafo era... Fotógrafo era Jimmy Olsen. Es verdad. Que llevaba una pajarita. Pero no hemos hablado de que para que haya un gran héroe necesitamos un gran villano. Necesitamos un gran villano. Y la chica. Y una chica. Eso si no, no... La chica es Mary Jane Watson. La de siempre. Su vecina, una peli... No. ¿No? En Amazing Spider-Man es otro personaje. Pero sigue siendo la hija del... Es la hija del enemigo, en la de Amazing. En la de Amazing, no. En la de Amazing Spider-Man era la hija del... Policía. Policía. Sí, que era su enemigo, amor. Bueno, sí, pero no es el villano. No es el villano. O sea, aquí cuando hablamos de enemigo suena... Del villano, el villano aquí es el Duende Verde. Y lo raro es que al final existen dos Duendes Verdes. Amazing Spider-Man 2 Es que Amazing Spider-Man es un reboot. Sí, pero es la segunda, la última que hicieron pero de Spider-Man. Amazing Spider-Man es un reboot. El Duende Verde es un villano de los cómics, un villano clásico, uno de los más sí, pero en esta lleva un disfraz y en la otra... Otro disfraz diferente. Bueno, en la realidad es un disfraz que lleva el actor, pero... Sí, tiene un problema degenerativo y demás, pero sí. Estamos hablando de Spider-Man, de esta. No te vayas a Amazing, acuérdate de esta, que la vimos... Hace poco. Aquí es Harry Osborn, es más... aquí es Norman Osborn. Norman Osborn, perdón, Harry es el hijo, sí. Que lleva un traje bastante espantoso. Espantoso, sí, o sea, espantoso. Parece de carnaval. Sí, es... No acertaron nada con el diseño. Yo llevaba una muy parecida en los carnavales del 2010. Sí, es verdad, llevas un traje así verde también... Muy poco trabajado. El diseño del villano es muy poco y perjudica mucho a la película. Pero bueno, el del patinete, como decía Sergio, mi primo pequeño. Nos queda ver primero la ficha técnica antes de entrar a las opiniones. Sí, por eso digo, vamos con la ficha técnica. ¿Hablamos del reparto, Ethan? Que uno es Toby Maguire, que es Spider-Man y Peter Parker. Sí, aunque sí. Spider-Man es en realidad casi todo el tiempo el especialista. Sí, o un maniquí, ¿no? No, un efecto especial, un dibujo de ordenador. Sí. Este chico salió en Jóvenes Prodigiosos y en El Gran Gatsby. Y en Pleasantville. Y Pleasantville. Es una película muy bonita. Y bueno. ¿Quién hace de Mary Jane? Da un poco el pego. ¿Quieres contarlo? Hombre, estaría bien hablar de ellos, no sé decir los nombres. Habla ahora o calla para siempre. No sé. A mí me da bastante el pego como el Peter Parker pardillo. Y luego ya una vez se pone la máscara, realmente lo mismo la importancia casi ni es él. La importancia no trabaja mucho el actor como Spider-Man, porque... Bueno, no lo sabemos, no estábamos allá en el rodaje. Pero... O es un actor o es un especialista. Sí, es un especialista normalmente. Sí, entre el especialista, los efectos especiales, digitales y tal, con el traje poco. Cuando se la quita y le da un besito. Ese. Y no sé yo, porque está boca abajo y hay que aguantar ahí boca abajo. También es verdad, igual no era ni él. y a quien le da el beso es a Mary Jane, que se llama la actriz... se llama Kirsten Dunst. Dunst. Sí, que ha salido en A por Todas también, en Olvídate de mi melancolía, que lo tenemos aquí en el guión, pero no sé. No, es Olvídate de mí, coma, melancolía, faltaba una coma. Son dos películas diferentes. Olvídate de mí. Olvídate de mí, sí que la hemos visto. Aquella de Jim Carrey, que era muy buena película. Ella hacía un secundario, no era protagonista. Melancolía es una de las más recientes que hizo con... ¿cómo se llama? Este que hace películas raras, se me ha ido de la cabeza. Pues anda que no hay. Película. James Franco es Harry Osborn. Ya, Ethan se ha cansado de Kirsten Dunst y ya quiere que hablemos de bueno, vamos a ver qué tal Kirsten Dunst en el papel de Mary Jane. A mí me parece inadecuada completamente. Con respecto a los TVOs, Mary Jane es una que acaba siendo modelo, es otro tipo de tía buena. Yeah. O sea, es más tía buena. Sí, no, aquí, si es así, aquí no es tía buena. Aquí es muy modosita, ese sería más el personaje de la otra. Sí, y además el papel que hace es de, o sea, digamos, la personalidad como que empequeñece, sí, porque no. Es una persona marginal, que es su padre o padrastro. Hace muy de chica rehén también, de estar todo el rato en peligro, muy de años 50. Sí, muy sufridora, como Megamind, que está todo el rato secuestrando, sí, a la misma. Exactamente, pues aquí pasa una cosa demasiado parecida. No me gusta nada, ni el personaje, ni la actriz, no porque no me guste Kirsten Dunst, sino porque no me parece adecuada. Y ahora sí, venga. James Franco es Harry Osborn, que por ejemplo, una de las películas fue El origen del planeta de los simios. ¿Esa no la has visto tú? El origen no la has visto. Y la otra es Spring Breakers. El origen del planeta de los simios, y es un tipo que tiene que ser muy muy majo, muy agradable, porque hace muchas intervenciones en películas en plan amistad. Salía en la última de Verónica Mars, la película, hacía de sí mismo 5 minutos y de una forma bastante ridícula. Y es un tío que se ríe mucho de sí mismo. Y en Spring Breakers todo el mundo habla muy bien de su trabajo. A mí es que la película no me gustó. Y aquí, pues, funciona. Tampoco tiene un papel. Eso voy a decir, no tiene un papel. Es que importante. La verdad que los personajes están muy deslavados. Está muy deslavado. Pasan por encima, pero no. No te llegas ni a encariñarte, ni a conocer. No, ni a empatizar con él, sí, ni nada. No entiendes sus motivaciones. Willem Dafoe es Norman Osborn. Y el Duende Verde. Sí, por que, dime. Que se mete en una cámara y se lanza un gas tóxico y esa es su enfermedad y la de su hijo. No, es que las dos películas. Olvídate de la enfermedad. La enfermedad es de Amy Sin. Aquí no hay ninguna enfermedad. O sea, porque está como una regadera. Sí, que se crea con el gas crea doble personalidad. Sí. Y a veces es Norman Osborn y a veces es el Duende Verde que se apodera, ¿no? Es como el bueno y el malo. No, yo no me lo creí, o sea... Sí, no. Es que como Willem Dafoe ya tiene cara de malo estándar, no necesitaba la máscara esa de carnaval, porque encima tiene monólogos muy largos que los está haciendo una cara totalmente inexpresiva. Entonces pierde todo el efecto dramático de ese monólogo amenazador y tal. No me gustó nada, pero el duende, más que el pobre William, hace lo que puede con un personaje muy ridículo. Y también es que dentro del traje solo hace esos monólogos. Sí. Luego el resto de acción las hace otro especialista o efectos digitales. Tú estás obsesionado con los especialistas. Bueno, luego tenemos a dos actores veteranos, como suele ser en estos casos, para hacer de tío Ben y tía May. Sí, que son Cliff Robinson y Rosemary Harris. Que no has puesto en qué películas hay. No, porque tampoco tienen mayor importancia. Sí, ya son secundarios. Ni son conocidos mucho. Y luego está J.K. Simmons, que hace muy bien de J.J. Jameson. ¿Qué muy, es muy ese? Bien. El jefe del periódico. Del periódico. Que además es un actor de televisión que ha hecho mil cosas, pero normalmente no lo reconoces porque es calvo. Y como aquí le han puesto el pelo de JJ, está muy bien caracterizado. Él hace bien. Y recuerda, a mí sí que me recuerda mucho a cómic. O sea, Es el que mejor caracteriza ha estado de toda la película. Y además que mejor transmite el personaje que quiere transmitir. Pero también es que es el protagonista de los secundarios, porque no sale mucho. No, es muy... Por eso tampoco le he dado así mucha importancia. Hablamos del director, si queréis. que es Sam Raimi. Que se hizo famoso por la trilogía de Posesión Infernal. Que no hemos visto. Bueno, yo he visto la última, aventura. Que es... No, es que no es de terror. La última, la tercera trilogía es el Ejército de las Tinieblas, que es una película muy, muy, muy divertida. Toda la saga de Posesión Infernal es una mezcla de humor y terror. Las dos primeras son más de terror con humor, y la última es más tipo... ¿Más parodia? Más aventurera. Es más tipo medieval y tal, es un viaje en el tiempo y es una película muy divertida. Y no es nada de terror. Y por eso es así que la he visto. Ha seguido haciendo luego cine de terror, porque después de hacer las tres de Spider-Man ha hecho cine de terror. Y bueno, pues aquí le dieron su gran oportunidad con esta Spider-Man. También cabe destacar, como un detalle friki, que el protagonista de la trilogía de Posesión Infernal es el actor... Vete a la IMDb. Sí, voy a verlo. Minutos musicales. Mientras lo voy comentando, que no, es perdón. El de Barnodis. Uh-huh. ¿Pero el prota? El joven no, el amigo. Ah, vale. Y... Ahora cuando vea el nombre me voy a dar cabezazos. Es Bruce Campbell, que hace una pequeña aparición como maestro de ceremonias en los combates de lucha donde le ponen el nombre de Spider-Man. Ah, vale, sí. Me había ido, estaba yo en Posesión Infernal. Araña humana. ¿Cómo la araña humana? Spider-Man. Pues eso, es el protagonista de toda la saga. Ha dicho mi nombre mal, ya me llamo la araña humana. De hecho, esta trilogía de Evil Dead, de Posesión Infernal, tiene un remake en el 2013. Hicieron otra vez Posesión Infernal, un remake dirigida también por Sam Raimi. Y creo que con esto hemos terminado con la ficha técnica. Así que podéis contarme qué os ha parecido. Me gustó. ¿Qué te gustó de este Spider-Man? En comparación, por ejemplo, con Amazing. En comparación, no puedo hacer comparaciones porque no me acuerdo de la de Amazing. Sí, has callado hablando de Amazing. Sí, pero de detalles aventureros, bueno, aventureros, no. ¿Como para compararlas, no? No. ¿Y qué te parece? Son diferentes. ¿Y de esta entonces qué es lo que más te ha gustado? La pelea final en ese edificio edificio que le mete el Duende Verde de un puñetazo a Spider-Man. O sea, ¿te gustó la pelea de Spider-Man, sí, y el Duende? Que sea al final, claro. Sí, no podemos desvelar nada. Sí, a mí la verdad es que, porque esta entiendo que la vimos en el cine, conmigo. ¿No? Conmigo en el 2002 sí que ya podíamos haberla visto juntos. Sí, la podíamos haber visto juntos. Pues no lo sé. No me acuerdo. Sí que la veríamos en el cine. Supongo que a lo mío es deducción, porque obviamente no me acuerdo de... Yo en el cine la vi, seguro. Pues la viste conmigo. Si no, ¿con quién fuiste a ver la película? Bueno, vamos a seguir, dejar esta rencilla, la seguimos luego. Antes de que os levantéis y os empecéis a pegar tortas. Pues eso, aunque no recuerdo, no la recordaba cuando dijimos de verla, que hubiese tenido que me hubiese dejado mal sabor de boca, y sin embargo ahora mismo, al verla ahora, me ha parecido horrorosa. No sé, o sea, no le he visto la gracia. No, a mí me ha parecido horrorosa. guay. No sé si era el día que estaba yo en plan negativo, no sé lo que fue, pero el caso es que la voy muy tontorrona. Los ya efectos no. especiales de, sobre todo cuando Spider-Man, todo el trabajo con Spider-Man, se notaba demasiado que era un efecto especial, o sea, a mí no me, no lo, me lo creí en ningún momento, ¿sabes? El tema de efectos especiales con Spider-Man. No sé, eso, lo del Duende Verde. Te parecía de chichimona el Duende Verde. No sé, no le vi la gracia a la película. Dentro de que es, pues eso, Spider-Man, los inicios, y eso siempre me gusta. Eso te gusta mucho. ¿Y el origen del villano también te gustó? Sí, pero. Ya te digo eso, el Norman Osborn, cómo lo ningunean y tal, eso tampoco me lo creí. Es todo muy... No sé, es muy de mentira, ¿sabes? No sé, yo me esperaba, a lo mejor es que no lo vi, o sea, iba con una pretensión y... O ibas con unas expectativas demasiado altas, que es otra posibilidad. Y entonces no entré en el juego de la película, entonces me pareció eso, muy ñoña, muy tontorrona, muy de mentira... no sé, ni me entraron los efectos especiales, ni los personajes, no sé, no me gustó. También hay que tener en cuenta que es una película que ha tenido muchas después que han vivido de esta. A mí no me gustó tampoco, o sea, realmente me gustó menos, creo que ha envejecido mal. No era tan mala cuando la vimos como la hemos apreciado ahora, porque eso, porque han habido muchas después que han vivido de cosas, pero a mí me recordó mucho a una película que a todo el mundo le gusta y yo critico, a casi todo el mundo le gusta y yo critico, que es el primer Superman, el Superman de Christopher Reeve. Todos son de Krypton. ¿Perdón? Todos son de Krypton. ¿Todos son de Krypton? Sí, todas empiezan en Krypton. Claro, es lo mismo, el origen es el origen. Pero es muy muy naif, es una película demasiado eso, simplona. Todo es muy muy facilita. Y la de, por lo menos la otra, la de Superman era del 78, esta es del 2002. Ya tenía que ser un poquito más seria. Quizá se quedaba un poco corta. El problema que yo le veo a esta, que le vi a Imesin, que encima tiene 12 años más, es que uno de los matices importantes que tiene Spider-Man en los TVOs es que siempre pelea haciendo chistes. Es un personaje que te da para hacer humor, porque el personaje original da... Es lo mismo que hicieron en Imesin, solo que menos. Pero es que en Imesin meten tanto drama al principio con el origen de Spider-Man que ya te quitan espacio para que tenga sentido del humor. Entonces, el problema de contar el origen de Spider-Man es que el origen de Spider-Man es tan dramático que no puedes meter que cuesta mucho meter sentido del humor, salvo que hagas una elipsis que ninguno se ha atrevido a hacer. Es decir, bueno, ya hemos contado el Spider-Man. Pasan 10 años, pero un año, simplemente con un año ya se le ha pasado el duelo y ya puedes empezar tu amistoso vecino Spider-Man. Que es una de las frases clásicas del personaje. Que también la han dicho un par de veces. Sí, pero eso lo hace mucho, lo hace muy a menudo. Deja notas cuando se deja los malos colgados para la policía. Hace mucho humor en los TVOs. Y aquí todo eso no lo han captado. Y entonces no me gusta. El personaje de, ya lo hemos comentado, el personaje del villano te lastra mucho la película porque no te lo crees ni cuando va, ni cuando hace todos esos shows de gesticulaciones delante del espejo, sí, y tal. No. No, a mí no me gusta nada. Entonces... No. Ya, ositos, ¿no? Ositos. Pues empieza Izan. Ocho ositos a Izan. Sí que le gustó. Mi media hora de películas vistas en casa es de 8 ositas. No. Sí, mantén la media. Será porque tendrá esos fallos de también que... También te elijo películas que creo que te van a gustar. No te elijo películas que creo que te van a aburrir. Son algunas películas que a lo mejor les habría dado más ositos si las hubiera visto nuevas. Uh-huh. A claro, lo mejor han envejecido un poquito. Y en el cine también ganan mucho. Claro. Pues yo estaba dudando si 3 ositos o 4. No, se lo voy a dejar en 3.5 y así no me caliento mucho la cabeza. Hago la media y lo dejo en 3.5. No me gustó nada. Vale, yo la voy a probar por todo lo que vivieron muchas de las que luego vinieron después, pero le voy a dejar los 5 ositos pelados. A fin de cuentas son superhéroes y eso también hay que agradecer. Eso da puntos, ¿no? Solo por ser superhéroe ya da puntos. Y venga, vamos a despedirnos. Pues ya hemos hablado de muchas cosas, de un montón de cosas, y nos bajamos de la telaraña de Spider-Man y así ponemos punto y final a nuestro maravilloso programa 50. Vamos a ir pensando si podemos hacer algo especial para el aniversario. Yo creo que no nos va a dar tiempo, porque se me han secado las ideas estos días, pero bueno, de todas maneras, antes de eso, estamos preparando algo sí que especial para el próximo programa, para el 51, porque estoy viendo a ver si las agendas coinciden y podemos traer algún invitado especial. A ver si sale, porque quiero traer aquí invitados ya a empezar. No digas nada más, porque esto es intriga, dolor, sí, de barriga. Sobre todo porque ya llevamos varias semanas intentándolo y no cuadra. Que... Bueno, lo que pasa es que de todas maneras eso será la semana que viene, así que dejémoslo para entonces. Mientras tanto, es felices, adiós, ya corta. Vamos a ver, para una frase que tengo una despedida. Ese es el trabajo de ella. Bueno, pues iba a decir, antes de que Izan pisara mi frase, que hoy el bosque está tranquilo, así que vamos a disfrutar de este día de otoño. No ha salido excesivamente soleado, pero no ha llovido, así que... Bueno, a ratos ha salido el sol y ahora sí. Lo que pasa es que ya se nos está haciendo de noche. Igual por eso lo veo yo tan oscuro todo ya. Bueno, de todas maneras, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.